lo digo y lo repito. La basura con la que me has contagiado es solo tuya. Es tu defecación llena de orines. Estás putrefacta. Puede creer, maldita mitómana. ¿Cuántas veces he visto tu hipocresía? Desde que caíste, no te has podido levantar. Perteneces. ¿Quién le pertenece? La humanidad. Maldita mitómana. Hipócrita. Caída, eres una criatura caída. Hablas con mentira, actúas con maldad. Tu verdad importa los pensamientos. La miseria interior es tu escudo. Maligna. Tu cara engañadora. Eres una trampa. El dragón y la serpiente te guían. Oscuridad, oscuridad.